entre amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? Un placer para todo el equipo de Radio Adventista estar contigo en este momento. Comenzamos la edición matinal en directo de verano de Entre Amigos, desde los estudios centrales de Radio Adventista en Sagunto, España. La verdad es que nos sentimos especialmente privilegiados por poder compartir con vosotros momentos especiales dedicados a hacer radio cristiana, radio de corazón al corazón. No sé si alguno de nuestros oyentes es la primera vez que nos escuchan, suponemos que sí. A ellos le damos la más cordial bienvenida, como también le damos la bienvenida a todas las emisoras que se conectan con nosotros de FM a lo largo de todo el país, desde el norte al sur, desde el este al oeste. Y también a los radioescuchas de Seven Day Radio, que nos escuchan a través de las emisoras en todas las partes del mundo. Nos sentimos privilegiados, nos sentimos especialmente felices y deseamos poder compartir con vosotros momentos especiales dedicados a hacer un poco de radio cristiana. ...96-265-1230... el teléfono de Radio Adventista, directamente a control, como todos los días, en control Antonio Lerma. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacer llamando a ese teléfono, 96-265-1230... en el caso de que estéis escuchando la reedición de la tarde o de la noche, pues ya sabes que puedes hacerlo a info@radioadventista.com... y nos sentiremos felices de que estéis con nosotros, como nos sentimos felices de las personas que nos escribís al correo electrónico, que ya lo habéis hecho, que ya lo estáis haciendo. No se ha escrito nadie para pedirnos una receta de las que hemos dado en el programa. Pues seguro que pronto la tendrá. Pues nos pide concretamente la receta de las espirales al horno, del bizcocho de uvas pasas. Bueno, pues se la mandaremos prontito. Ya os hemos dicho que cuando nos pedís alguna cosa que está a nuestra disposición, con muchísimo gusto os la enviamos. Será un verdadero placer para nosotros. También tienes la página web www.radioadventista.com y tienes el blog donde puedes tener radio a la carta. Nos parece una buena idea el poder estar en contacto con vosotros y que podéis escuchar nuestra radio en los momentos del día que queráis escucharla. Pues comenzamos, queridos amigos. Son las 11 y 4 minutos de la mañana, hora peninsular española, y comenzamos pues el programa de hoy. ¿Qué vamos a tener? Pues hoy es jueves, pues ya sabéis, primero el caleidoscopio, después tendremos la música, la selección musical fantástica, después tendremos las efemérides, el pensamiento que tanto os gusta, y luego pues las recetas, como todos los jueves tendremos la receta a vuestra disposición. Así que, queridos amigos, comenzamos nuestra andadura de hoy, que nos llevará justamente hasta las 12, y esperamos y confiamos que puedas quedarte con nosotros y que puedas estar con nosotros a escuchar el programa de hoy. Comenzamos, queridos amigos, comenzamos. El G8 establece nuevos objetivos para la lucha contra el cambio climático. En estos días, incluido el día de hoy, se está reuniendo pues la cumbre del G8, que serán al final de este día, pues serán 10-12, porque se incorporan algunos otros presidentes de gobierno que no pertenecen directamente al G8. En la foto de familia que publican los periódicos como elmundo.es, encontramos desde el presidente de los Estados Unidos, pasando por el presidente chino, pasando por la presidenta alemana o el presidente de la República Italiana, entre otros. También se encuentra Sarkozy, el presidente francés. Hay en el borrador del programa, según el borrador de la cumbre, reducirán un 80% de las emisiones antes del año 2050. China e India se oponen, así que no hay un acuerdo entre los 17 mayores economías. El G8 acuerda además que el aumento de temperatura no suba más de 2 grados, como está previsto si seguimos como lo estamos haciendo. Desde Italia nos viene la noticia. Y el G8 tiene en su agenda la propuesta de reducir en el 2050 emisiones de gases de efecto invernadero en un 80% con respecto al año 1990, según una filtración de la agencia AFP del borrador de la cumbre de L'Aquila, en la ciudad italiana. En su declaración común, los países industrializados se comprometen a esa reducción como vía para limitar el aumento de temperatura debido al cambio climático a 2 grados centígrados, otro de los compromisos en su declaración. Es la primera vez que el grupo que representa el 13% de la población y el 40% de las emisiones mundiales adopta un objetivo solo para los países industrializados, considerados los históricamente contaminantes de la atmósfera. Sin embargo, poco después de conocer el acuerdo del G8, uno de sus miembros criticaba, por sorpresa, el límite. La reducción del 80% fue tachada de inaceptable por un consejo de presidentes ruso, Dmitry Medvedev. Según Kim Carstensen, experto en el clima de la Organización Mundial, las palabras del consejero dejaban patente un desacuerdo en el seno de la delegación rusa. Han firmado a regañadientes. No tienen ninguna política en marcha que les permita conseguir un objetivo como este. El acuerdo climático no incluye, sin embargo, a los países del G5, México, Brasil, Sudáfrica, India y China, debido a la oposición de China y de India. El G8 y el G5 forman parte del grupo de las mayores economías mundiales, que ha renunciado a hacer un anuncio sobre la reducción de las emisiones. Hay un acuerdo entre los miembros del G8, pero China sigue siendo escéptica. Es decir, hay acuerdo, pero no hay acuerdo, pero parece ser que hay acuerdo. Tenemos que verificar mañana, es decir, se habla por hoy jueves, con India y China el nivel de acuerdo que quedamos alcanzar, dijo el primer ministro italiano y anfitrión de la cumbre, Silvio Berlusconi. Las conversaciones de última hora para convencer a todos los miembros de que se sumen a este objetivo fracasaron, en parte por la presencia del presidente chino, una de las grandes contraataques al sistema de la reducción del problema climático. Por otra parte, los líderes del G8 han acordado en la cumbre de L'Aquila que el aumento de la temperatura global no deberá exceder de 2 grados centígrados, según aseguró a Reuters una fuente europea tras la negociación. El límite de aumento que se ha fijado es de 2 grados centígrados como máximo. Las 17 mayores economías del mundo, que incluyen China y la India, sí se van a sumar a este compromiso de limitar el aumento de temperatura a 2 grados centígrados, informa Irene Hernández de Velasco de L'Aquila. El gran logro del G8 hasta ahora es que Estados Unidos ha dado un paso adelante y ha coincidido con nosotros con el objetivo de los 2 grados centígrados. Está en el texto final, dijo el primer ministro sueco, presidente de turno de la Unión Europea. Este objetivo ya ha sido acordado en el 96 por la Unión Europea y los miembros europeos del G8. Pero es la primera vez que lo adoptan presidentes de Estados Unidos, presidente ruso, el presidente japonés y el presidente canadiense. Los expertos ambientales aseguran que si ese límite se toma en serio, forzará serios recortes en las emisiones de gases con efecto invernadero. ¿Son demasiados 2 grados centígrados? Desde la última edad de hielo ocurrida, pues dice el artículo, hace 20.000 millones de años, nosotros creemos que son bastante menos, la temperatura ha aumentado 5 grados centígrados. En el siglo XX aumentó 0,7 grados centígrados y se prevé que en el siglo XXI aumente un 1,1 y 6,4 grados dependiendo de las políticas que se tomen. Esto quiere decir que en menos de 200 años la temperatura habrá aumentado más que en el tiempo de la Tierra estuvo congelada, según los científicos evolucionistas. Y según el panel intergubernamental para el cambio climático de las Naciones Unidas, motivado por la acción del hombre. Aquí sí que coincidimos plenamente con el proyecto. Sin ninguna duda, nosotros no pensamos en que la Tierra tenga tantos millones de años. Nosotros le calculamos los años que la lógica del escrito bíblico nos aporta. Y si es verdad que no sabemos cómo estaba la Tierra antes del diluvio, sí que sabemos que el deterioro ha sido muy rápido, porque 6 o 7 mil años de antigüedad de la Tierra ha producido los cambios que nosotros conocemos hoy, lo que indica que no es necesario miles de años y millones de años para que la Tierra modifique su comportamiento a manera, pues, importante. Si creemos que el diluvio fue hace unos 3.000 años, tal y como la Biblia lo fecha, y que fue cuando se produjeron los grandes cambios climáticos de nuestro planeta, desde ahí para acá, tenemos que meter e identificar todos los parámetros de desorden en nuestro planeta, tal y como lo conocemos en la actualidad. El ser humano vive menos, tenemos, pues, una calidad de vida por la enfermedad bastante reducido. Y si bien es cierto que comparándolo con cómo se vivían en los años 40, 50, 60 en España, hemos conseguido prolongar un poquito más la vida por medio de la medicina, lo que no hemos conseguido es dar una mejor calidad de vida integral, porque el ser humano no tiene capacidad para recuperarse si no está de acuerdo con la voluntad de Dios y aplica los parámetros de Dios en su propia vida. ¿Qué pasará si la temperatura aumenta 2 grados centígrados? Cientos de millones de personas estarán expuestas a la carencia de agua, según el último informe, y la cantidad de personas que padecen malnutrición, enfermedades infecciosas y que sufren sequías, inundaciones y olas de calor aumentará de forma muy considerable. Más del 30% de las especies y plantas estarán en peligro de extinción y los arrecifes de coral se verán seriamente dañados. La producción de cereales disminuirá en las áreas tropicales. La verdad es que el panorama es bastante desolador, pero nosotros queremos rescatar una idea fundamental. Es cierto que si Cristo tarda en venir, pues muchos años, cuestión que no lo pensamos, pues sería un verdadero desastre para este mundo. Pero hay una promesa en la Biblia que tiene que ver con la Tierra, que va más allá de lo que los jefes del G8, G5 o G20 puedan proponer y puedan hacer. La Biblia nos dice con toda claridad que Dios no va a permitir que el hombre destruya su creación, destruya la tierra, sino que Él va a intervenir para restaurar el orden de la creación. Tenemos que hacer todo lo que está en nuestra mano cada día para dejar nuestro planeta un poco mejor que lo encontramos. Forma parte de nuestro compromiso ecológico con nuestro planeta. Pero si el hombre no se pone de acuerdo y si no somos capaces a reducir los riesgos de nuestro planeta, no hay que preocuparse excesivamente, porque Dios intervendrá antes que el hombre destruya la Tierra. Sería bueno, por lo tanto, que pudiésemos, pues, mirar a nuestro alrededor. Y si hoy podemos mejorar nuestro planeta, que lo hagamos. Pero tal vez no podremos confiar excesivamente en los intereses internacionales de los grandes países, porque ellos están pensando en otro sistema completamente diferente. Y confiar en Dios te dará una estabilidad que confiar en los hombres no te la da. Y tal vez sea la única solución. Tal vez no, es la única solución que permite estabilizar el futuro de nuestro planeta, poniéndolo en la mano de Dios, y Él va a intervenir restaurando un mundo que jamás será destruido, que jamás será entregado a otro, y Él permanecerá para siempre, como nos dice Daniel capítulo 2. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Tuya para siempre. Entre Amigos. Estamos, sabéis que después de la música, pues estamos Esther, Antonio y un servidor para hacer un poquito de historia. Y un poquito de historia de un 9 de julio. Vamos avanzando poquito a poquito. La verdad es que me está sorprendiendo el tiempo que tenemos. Sí, porque es decir, estamos está un poco feo, septiembre, en otoño, ¿no? Yo casi que lo agradezco. Un poco de hombre, fresquito. Un poquito de fresquito es a agradecer, sí, porque sí. Hemos tenido unos días de bastante calor y humedad. Y bueno, apetece ahora en la calle y dormir por la noche, oye, se duerme mucho mejor. Mucho mejor. Lo que pasa es que aquellos que están en vacaciones y esperando el sol y playa, pues bueno, van a tener playa, pero sin que sol. Que lleva mayo, junio y septiembre, pero que julio y agosto lo dejen en paz. Va a llover cuando tú quieras. Aquí llueve cuando tiene que llover. Y cuando oye, llueve. Hombre, como ahora está septiembre, no hay viento del este, no te justo. Preguntamos por el clima. Oye, el claro, callo de tu claro. Padre. Es que ahora está la ¿y cosa. ¿Y por qué tiene que ser el cambio climático el que decida cuándo va a llover, Antonio? Así está montado. De todas formas, el cambio climático es mucho por la intervención del hombre. Exactamente. El ser humano ya está ahí con los chemtrails estos por ahí haciendo de las suyas. Exactamente. Y bueno, ya veremos a dónde vamos. De todas formas, bueno, está el clima generalizado bastante así en España. Hay bastante nubes y ha refrescado el tiempo. Bueno, luego vendrá agosto y posiblemente venga mucho calor y nos quejaremos, o sea, y nunca estamos conformes con el tiempo. Lo que pasa es que en agosto nuestros oyentes a mí no me van a escuchar, que es quejarme. No, bueno, sí, a ti sí, en algunos programas seguro que te escuchan. En agosto no lo dudo. Que sí, que yo te digo que sí. Bueno, no discutáis, vamos entonces con las efemérides y vamos a ver qué pasó tal día como hoy. Venga, 9 de julio, empezamos. Pues estamos a 9 de julio y en 1820 se reunían por primera vez las nuevas Cortes Liberales Españolas y declaraban vigente la legislación emanada de las Cortes de 1812. Fernando VII, en aquel momento, renovaba solemnemente su juramento de fidelidad constitucional y pronunciaba, fijaros, el primero de los discursos de la corona en el que declaraba su voluntaria aceptación de las limitaciones constitucionales al poder monárquico. Ah, ya viene de aquella época. Muy democrático no, el rey. Sí, no lo sabía. Sí, 1820, sí. Bueno, de hecho, hoy en día nosotros en España tenemos un gobierno monárquico, pero constitucional. Que constitucional, exactamente. Pero el rey, digamos así, que no tiene una intervención directa en lo que es el día a día de la política y del gobierno de España, aunque es evidentemente es una persona a la cual se le consulta, lógicamente, porque no deja de ser el representante. Pero la monarquía en España no tiene esa capacidad ni legislativa ni... Yo creo que ningún país democrático del mundo, aunque tengan, es decir, realeza, hoy ya lo tiene. En algún pequeño país por ahí, no lo sé, pero son hoy en día monarquías parlamentarias. Las monarquías europeas tienden hacia esa línea. Son cuerpos, digamos, bueno, son estamentos representativos, lógicamente, porque Europa siempre ha tenido reyes a lo largo de su historia. Y bueno, de alguna manera es una línea sucesoria de esta costumbre o tradición en estos momentos, pero que no tienen una, digamos, actividad directa en lo que es el gobierno de los países. Uh-huh. Bueno, es que aquellos reyes absolutistas a veces daban un poco de miedo, ¿no? De miedo, sí, siempre. A veces. Bueno, si fueran reyes o no, o gobernadores o generales, que hubieran cualquier gobierno absolutista, es un problema, sí. Peligro. Bueno. Pues avanzamos en el tiempo, un 9 de julio de 1871 se inaugura en Madrid el Museo Arqueológico. Yo no sé si lo habéis visitado. No. Yo el de Madrid no, conozco bien el Museo Arqueológico de Barcelona, ese sí que está cerca de la Plaza de la Catedral y el Museo de Historia de Barcelona y tal, pero no, el de Madrid no. De todas formas, tiene que ser muy interesante porque hay que reconocer que la historia de la capital, del, digamos, de España o del reino, pues, hombre, tiene un gran pasado, o sea que debe ser muy, muy, muy importante. Fue inaugurado por la reina Isabel II. Segunda, cuando, en el 1860. Finalmente, pues ha tenido o le han traído piezas de muchísimos países del mundo que el gobierno ha podido ir comprando o recogiendo. Yo no lo he visto, tengo que reconocer que no lo conozco, pero... pues tendremos que hacer un viajecito a sí, verlo, ¿eh? De todas formas, toda la parte levante, en la antigüedad, por eso, por la influencia romana, sí que hay una mayor tradición de restos romanos, más que en Madrid, lógicamente, ¿no? Uh-huh. Porque aunque hasta allí llegaron también, pues todo lo que era Barcino, Tarragona... No, y la costa, y toda la costa. Esta, exactamente. Uh-huh. Entonces, las ruinas, aquí mismo, en Sagunto, ¿no? Tenemos sí, un gran muchas. Patrimonio arquitectónico y, bueno, más que arquitectónico, por las ruinas, sino por los restos que quedan de las ciudades antiguas. A mí me resulta muy curioso, muy no hace mucho visité la casa de una amiga, uh-huh. y al entrar en el portal me encuentro al lado del ascensor ruinas de romanas allí. ¿Aquí en Sagunto? Dentro de un edificio. Pues tuvo suerte. Porque por lo visto lo encontraron cuando estaban haciendo el edificio. Es muy normal. Y bueno, hicieron el acuerdo de que las ruinas se quedaban dentro del edificio y se construía el edificio encima. Así que las puedes ver, entras mientras estás esperando el ascensor, admiras las ruinas. Hay aquí un edificio en concreto en Sagunto que cuando empezaron a hacer los cimientos uh-huh. para los garajes encontraron, lógicamente, aquí es que cuando se escarba 3 metros ya encuentras algo seguro. Entonces, el edificio lo han tenido que hacer, o sea, lo que es la zona de parking, que sería subterráneo, aquí lo han hecho en primer piso. Uh-huh. Y el segundo piso del edificio es el primero de viviendas, y así sucesivamente. ¿Y han conservado? Entonces, han construido todo el edificio encima de unas columnas, encima de las ruinas que se pueden visitar. Curioso, o sea, curioso, ¿eh? Claro, porque se ve que eran restos muy importantes y que, lógicamente, cuando se encuentran estos restos, algunas piezas sí que se recuperan y se llevan al museo, pero claro, lo que son las murallas de las ciudades o los bajos relieves de algunas casas antiguas, pues eso no se puede transportar, así es que se conserva y se ponen para la visita. Somos privilegiados, aquí en Sagunto, esto no lo puede decir es una de zona, otros países, en otros lugares. Yo no sé si habéis visto, pero hay un edificio que está parado de una zona importante, hay un cartel que se ve, porque al empezar a hacer los cimientos se encontraron, entonces hay unas pequeñas murallas, hay una estructura con una especie de calles y tal, que puedo entender que podía ser algo así como un acueducto o alguna cosa así para llevar agua, ya que las paredes son pequeñitas, son de 50 a 60 centímetros, pero es muy bonito, lo han parado, está cercado y los cinco años que yo llevo por la zona no han hecho nada en ese solar. Como dice Esther, claro, es una suerte desde un punto de vista histórico, pero también hay que reconocer que algunos constructores no están muy contentos. Bueno, tal cual va la construcción ahora mismo. Nuestro país casi igual ganan más si lo hacen centro turístico. Pero bueno, la verdad es que España, junto con, por ejemplo, con Italia y Francia y otros países, pero sobre todo estos tres, donde la cultura cristiana se movió ya desde principios de siglo y por la influencia romana, pues claro, encontramos por todos los sitios restos arqueológicos. Y si te vas a Italia, más todavía, ¿no? Así es que es algo que llama mucho a aquellos amigos que tenemos y muchos oyentes del otro lado del Atlántico, ¿no? Esta antigüedad, ¿no? Que puedes estar mirando, tocando o pisando una piedra que a lo mejor tiene 2.500 años, ¿no? O que fue allí colocada, claro, 2.500 años. O sea, que... Curioso. Sagunto está catalogada, lo que pasa es que no se ha investigado mucho, como una zona de explotación arqueológica, es muy, muy, claro, muy importante. Sí, o sea que eso necesita mucho dinero y hay zonas como Israel que son mucho más atractivas, pero como historia estamos hablando de milenios de influencia árabe, musulmana, judía. Aquí tenemos mucho. Qué suerte tenemos. Bueno, fijaros, en 1948, y seguimos hablando de historia, porque un 9 de julio se declara un monumento histórico artístico. Es la madrileña Casa de las Siete Chimeneas. No sé si alguna vez os habéis fijado, yo he buscado imágenes y no es una casa así espectacular, es una casa de planta rectangular, sin ningún tipo de cosa especial, salvo esas siete chimeneas. ¿Y qué correspondían a...? Eso es lo que no se sabe exactamente, ¿eh? Cuentan muchas leyendas, hay leyendas que dicen que era una hija ilegítima de, creo que era Felipe II, que vivía allí, otros cuentan, pues en fin, diferentes leyendas sobre las chimeneas que eran los siete pecados capitales, Bueno. Esquilache, si os acordáis, aquel personaje de Madrid que fue... perseguido también, ¿verdad? La casa sufrió esa persecución, la destrozaron. Estuvo viviendo allí también durante un tiempo. Entonces ha quedado como monumento histórico-artístico. Bueno, la verdad es que no lo he visitado. Yo tampoco lo he visitado porque ni siquiera sabía que existía. ¿Qué os voy a contar? Bueno, para eso son las efemérides, oye. Claro, para que aprendamos. Descubrimientos. Claro. Está muy bien. Cuando vayamos a Madrid la próxima vez, buscaremos esa casa de las siete chimeneas. 1955, 9 de julio, colectivos pacifistas alemanes incitan a la manifestación en contra de las armas atómicas. Bueno, nosotros en fin. También estamos en contra, ¿no? Lo que pasa es que esos grupos pacifistas a veces están integrados por movimientos activistas que bueno, y antiglobalización, ¿no? Exactamente. Entonces ahí cuando una manifestación, a mí me parece muy correcto si es pacífica y se reivindica democráticamente los derechos que cada uno cree que se tienen que respetar y observar, ¿no? Lo que pasa es que en esos movimientos siempre hay otros intereses también, hay gente que participa con otras finalidades y acaban normalmente todas las manifestaciones, pues eso, o rompiendo el mobiliario urbano, que no entiendo qué molesta, o rompiendo los cristales de algunas empresas de origen americano o de origen lo que fuera, ¿no? En función de la crítica. Familias que no tienen tampoco la culpa. Exactamente. Claro. Y dejando un destrozo por donde pasan tremendo. Sí, en eso, yo, no es eso. Sí, en eso estoy en contra. Quiero decir que, no sé, yo en mi época esto no pasaba tanto. Me da a mí la sensación. En mi época, hombre, ibas, corrías delante de los grises, sí, para que no te dieran. Y sí, porque cuando se te corrían ellos delante de ti ya, no, ya habían cobrado. No. Yeah. Pero yo no sé, no recuerdo que hubiera tanta violencia y tanto enfrentamiento directo con la policía. No, era más ideológico, Antonio. La universidad de los años 70, 80, 60, sí. 60 era más ideológica, ¿eh? Es decir, que no sé, aunque pero también había gente que recibía, sí, leña, sí, por parte, no, de los grises, claro. como pero es que hoy en día hay gente que ya va preparada a las manifestaciones, ¿sí? Entonces, bueno, se manifestaban, fijaros, en contra de las armas atómicas. ¿Qué dirían ahora si vieran estas últimas armas electrónicas que han surgido, que me parece que disparas y salen no sé cuantísimos proyectiles y que disparas de y da igual donde apuntes altísimo. Que y da igual donde apuntes que la bala va a la fuente de calor, sí. Hay, bueno, eso es, oye, tecnología, el desarrollo de lo que es el en lugar mundo de solucionar el alma en el mundo delito. Desarrollamos armas más sofisticadas para matar mejor. Bueno, como somos, Sí. En fin. La cosa ha cambiado mucho. Mucho, mucho. 2003, 9 de julio, la Comisión Europea apoya la investigación con embriones humanos. Bueno, ese es el típico debate que... El día a día, lo hemos comentado en muchas ocasiones, veces, ¿no? Nos gusta el desarrollo de la ciencia y sobre todo de la ciencia médica porque eso aporta un bienestar y una calidad de vida y una recuperación a veces de algunas personas que padecen ciertas enfermedades. Pero siempre nos da un poco el miedo, ¿no?, de estas investigaciones. Además, que es lo que conlleva el desarrollo. Yo reconozco que la ciencia, todo lo que se desconoce en un principio, o todo lo nuevo cuando llega, siempre provoca cierto rechazo, cierto miedo. Es así, ¿no? Y cuando ya entramos a este tipo de aspectos, porque una cosa es el miedo que producía el coche o el avión, por poner... Estoy hablando de la medicina, por eso, ¿no? Decir, o sea, un poco cuando campo... ya entras, yo recuerdo que consideraban los coches tal, en algún momento yo le he oído a mi abuelo, que les parecían como algo diabólico y tal, pero eso por cultura. Pero cuando ya entramos en este tipo de cosas, que ya entramos directamente en la composición del ser humano, en la manipulación del ser humano, que no sabes qué consecuencias va a tener lo que va a salir, luego, ¿qué pasa? ¿Lo tapan? ¿Lo camuflan? A mí no me importa que investiguen con células madre, con lo que quieran, pero con embriones humanos, para mí esos siguen siendo seres humanos y son bebés, a pesar de que la ministra diga que son seres vivos y que no son seres humanos. Para mí lo son, tienen sus manitas y tienen sus deditos y para mí son seres humanos. Entonces a mí la investigación con embriones humanos, la verdad, aunque claro, luego hay otra contrapartida, hay millones de niños que se están muriendo cada día y que nadie hace nada tampoco. Es que es muy complicado. De todas formas, esto va desarrollando de tal manera que posiblemente estos inconvenientes que vemos ahora desde un punto de vista moral se van solucionando, porque recordáis, hace una semana estuvo Antonio Cremades con nosotros, doctor en biología, y él nos explicaba, ¿no?, que ahora es capaz, en el primer desarrollo, la primera división de la célula, mucho antes de que se pueda considerar como cualquier ser vivo, hay una separación de una célula interior que sigue multiplicándose y se separa del desarrollo. Eso no nos importa tanto, entonces, ¿no? Bueno, es que hay mucha... mientras el embrión no sufra daños, pues bueno. Sí. Lo que pasa es que a veces se les congela, y ya son personitas también. Claro, es complicado. Bueno, en fin, aquí no acabaríamos nunca. La realidad es la que hay ahora mismo. 2005, 9 de julio, ETA expulsa a varios de sus antiguos dirigentes que desde la cárcel habían solicitado el fin de la violencia. Sí, ese año fue un año importante en la fisura interior de ETA. donde se plantearon algunos de los dirigentes históricos encarcelados, se plantearon la reconversión de las actividades, pero no tuvieron éxito, los expulsaron y ya está. Bueno, estamos hablando de un grupo que utiliza la fuerza, que utiliza la violencia para reivindicar sus ideas, y en ese aspecto no coincidimos con ellos. Creemos que hoy en día hay una plataforma democrática en España como para que, a través de un partido político, a través de manifestaciones, a través de información, a través de los medios de comunicación, pues se puedan dar a conocer ideas y se puedan reivindicar lo que ellos consideran sus derechos, que a mí me parece bien. El uso de la violencia, el secuestro, la extorsión, la bomba, el asesinato, nunca está justificado. Nunca. Pero además, por ningún bando, quiero decir que por parte de nadie, ¿eh? Además, en nuestro país, que es un país que también tiene otras partes de España en las que también se reivindican esos mismos derechos. Y hay movimientos como, independentistas, por ejemplo, en Cataluña es un claro ejemplo, pues, de cómo hacer las cosas bien. O sea, están haciendo las cosas y están consiguiendo muchísimo más que lo que han podido conseguir los otros con la violencia. Entonces, seamos inteligentes. A través de la política, etcétera, pues podemos conseguir más. Que en Cataluña también hubo algunos movimientos violentos, sí, también, que a través de las armas el grapo, etcétera, y estas cosas, así que, bueno. Pero al final lo que queda es que se han quedado en la política y están consiguiendo muchísimas cosas, sí, muchísimo. Todo es cuestión de política, pues, ya sabemos, es el número de votos, que si te doy apoyo, que si te quito, que si te pongo, tú me das esto, tú me quitas, eso es la política. De todas maneras, en un país como el nuestro, donde ideas que para mí son disparatadas tienen una cabida social y una aceptación social, y se discuten con toda agilidad dentro del arco parlamentario, yo estoy seguro que cualquier idea, viniera de donde viniera, bien presentada, sería estudiada, sería... Porque finalmente, repito, no es un país que se caracterice por... Yo creo que somos más avanzados en muchas cosas, como la famosa ley del aborto, como cosas que finalmente hace unos años eran impensables y que han ido entrando y que la sociedad terminará aceptándola. Yo como creyente no, pero como sociedad sí que se aceptará, y respetaremos a quien lo haga. A mí me parece que cualquier idea bien planteada y por los cauces correctos, reglamentarios, todas, digamos, son absolutamente loables, y todas son discutibles. Sí, sí. Hablando de la gente, dicen, pues eso, vamos a hablar un poquito más y a pegar un poquito menos. 9 de julio de 2007, ya vamos terminando, una insólita nevada, consecuencia de la ola de frío polar que afecta a Argentina, cae en la ciudad de Buenos Aires, donde no nevaba, fijaros, desde el año 1918. Ahí están, en su invierno. En esa época estaba en Argentina, en el 2007, si recordáis, estaba en Argentina. ¿Y te cayó esta nevada? No, o sea, vamos a ver, donde yo estaba en Misiones, que son 800 kilómetros al norte, y no, pero en los medios de comunicación se veían las imágenes bien y todo. Había gente en Buenos Aires que no habían visto nunca nevar, o sea, claro, había gente en la tele que nunca hemos visto nevar, y eso que Argentina hay zonas, si te vas a los Andes o a la zona de Mendoza, de la sierra y tal, hay mucha nieve allí, pero había gente que nunca había visto nevar en la ciudad de Buenos Aires. Pensemos que Buenos Aires es una ciudad costera, o sea, es como Barcelona o Valencia, tiene puerto, tiene playa. Así es que, pero el clima, ya sabemos lo que hemos dicho antes, el clima a veces varía, que bueno, se juntaron ciertos fenómenos atmosféricos que provocó una buena nevada que duró 2 o 3 días, tampoco penséis que... Pero bueno, era algo muy curioso ver la casa rosada, blanca, blanqueada. En este caso, sí, blanqueada. Todo teñido. Blanqueada, sí, sí. Y bueno, y para los argentinos aquello fue algo muy novedoso, es como si nevara en la ciudad de Valencia, pues posiblemente históricamente, o en Barcelona. Yo he visto nevar en la ciudad de Barcelona, pero que no es lo normal, Yo para ver la nieve me tengo que ir a Francia. ¿A Francia? Sí. Bueno, pero aquí en España hay muchos lugares con nieve. Sí, pero no, ¿dónde esté? ¿De dónde es? Huesca, claro, en Huesca hay un montón de nieve. En Cataluña, lugares sí. Preciosos, sí. Pero bueno, está bien. Y bueno, en cuanto a nacimientos y defunciones rápidamente, en 1956 nacía Tom Hanks, este actor estadounidense. ¿En el 56? En el 56. Bueno, tenemos la misma edad. Fíjate. Bueno, él es mayor que yo. Por días. Unos meses. Sí. Y en cuanto a defunciones, pues en 1746, Felipe V, rey de España, primer rey de España de la dinastía de Borbón, pues muere un 9 de julio también. Bueno. Y bueno, con eso terminamos. Con esto las acabamos efemérides. Y ahora viene el tiempo del pensamiento, Esther. Pues vamos a leer una carta de parte de Dios. ¿Una carta de parte de Dios? Sí. Bueno. Una cosa muy seria. Bueno, pues vamos a escucharla. Bueno, de todas formas, como los cristianos, también tenemos la Biblia y tal, ¿no? Sí. Pero es personal la carta. Esta es personal e intransferible. Pues vamos a escuchar. Carta de parte de Dios. Cuando estés perdido bajo un cielo triste y gris y nada te haga feliz, pon tu pensamiento en mí y nómbrame sin más. Recuerda que siempre tendrás mi amistad y mi amor. Háblame, búscame. Cuando estés vencido y te entregues al dolor por ti mismo o por los demás, mira al cielo, mira la creación y mira dentro de tu corazón. Me encontrarás en tu capacidad de amar. Soy Dios Todopoderoso. Soy amor, perfección y bondad. Háblame, búscame. Siempre voy a estar a tu lado. Aunque falles, aunque caigas, yo te levantaré cada vez. Me necesitas y lo sabes. La distancia no existe entre tú y yo. No pongas más excusas. Dentro de ti, sabes que estoy aquí. Tienes miedo al compromiso. Temes reconocer que te estoy esperando. Tal vez no quieres corresponder. Pero yo no te pido nada. Solo anhelo darte. Soy tu creador, tu padre. Y te amo, tanto como para dar mi vida por ti. Levanta tu mirada al cielo. Levanta tu vista hacia mí. Estoy aquí para ti. Tengo todo para darte, solo háblame. No te escondas tras absurdas teorías humanas. Sé sincero contigo mismo. ¿De verdad crees que todo este complejo mecanismo tan maravillosamente diseñado, tan perfecto que he creado, ha surgido por casualidad? Si para que exista un mísero reloj no cabe el azar, ¿cuánto menos en todo el engranaje perfecto de este mundo? ¿Y qué me dices de la vida? ¿O de la capacidad de reproducción o de adaptación con la que te he dotado? ¿Qué me dices del amor o la amistad? No, no eres producto de una casualidad, ni de probabilidad, ni de azar. Eres maravillosamente complicado y yo te he creado porque te quiero amar. Yo soy Dios, tu Padre, y me haces daño cuando me niegas. Sufro cuando me rechazas. Yo te amo, eres mi hijo y solo quiero lo mejor para ti. No permitas que nadie te engañe. No me rechaces cuando fallen las religiones o las personas. Yo soy Dios. Estoy por encima de credos y de personas. Ya sabes que en mí tienes un puerto donde llegar, abierto para tus sueños, tus penas, tus sentimientos. Yo te daré paz. Tengo una vida eterna de felicidad para compartir contigo, si me aceptas. Háblame, búscame y te prometo que me encontrarás. Estoy deseando estar contigo para la eternidad. Ya queda poco tiempo. Prometí volver y lo haré. Mientras tanto, tómate tiempo para mirar alrededor. El día es muy corto para ser egoísta. Soy amor y solo los que aman me conocen. Ama a los demás y podrás sentir mi presencia. Date tiempo para amar. Solo así verás a Dios. Date tiempo para reír. La risa es la música del alma. Date tiempo para orar. Es la fórmula para encontrar a Dios. En Radio Adventista estás escuchando Entre Amigos. Entre Amigos. Pues aquí estamos para hablar de la cocina, para hablar de las recetas del mundo. La verdad es que este programa nos gusta muchísimo y nos sentimos felices de que nos aporten un poco de esa visión global de las recetas del mundo. Hoy tenemos pues a Esther, ¿eh? Esther está con nosotros, también echamos Antonio. Echamos de menos a Vicky. Sí, echamos de menos decirlo. A Vicky. Sí, pero también está de viaje. Estamos en unas épocas complicadas. No, está de viaje porque está buscando recetas, chicos. Ah, claro, claro. No lo sabéis, claro. Evidentemente. Está buscando recetas. Mira, Antonio, no me había dado cuenta de ese detalle. Y Esther, que está con nosotros hoy, viene de por ahí y nos trae una receta. Aunque solo sea en mi mente y en mis ganas. Bueno, pero sí, hombre, sí, sí. Pero piensa que la radio, la imaginación es un factor está a tener claro, en cuenta. Está claro. Y en este programa no solamente cocinamos, sino que viajamos también. Pues fijaros, hoy os va a llevar a un lugar realmente a ver, precioso. Cuéntanos, cuéntanos. Nos vamos a acercar a Grecia, oy, esa península de los Balcanes, impresionante, llena de islitas, que tiene esas islas jónicas, la de Creta, que es también impresionante, todas esas islitas del mar Egeo, preciosas. Y bueno, eso hace que, a pesar de ser la más pequeña de las penínsulas meridionales de Europa, tenga el mayor desarrollo de costas. Tiene un montón de costa, claro, evidentemente, cada isla, cada pequeño lugar, ¿no? Mira, Esther. Y es impresionante. A ver, ¿qué miro? ¿Miro, miro? No, escucha. A ver, Antonio, sorpréndenos. A ver, ¿qué escuchamos? Yo a mi aportación musical siempre. A ver. Dos colegas que tengo en Grecia, le he dicho, oye, veniros. No os acordáis no de Zorba, mucho, sube un poquitín de Zorba el griego. Zorba el griego, sea bailarín. Exactamente. Ay, qué bonito. Un poquito de música. Siempre. Sí, las guitarras, ¿no? Las bandurrias. No sé cómo se llama ese instrumento que tienen ellos, ¿no? Sí, es una guitarrita pequeña. Bueno, es un estilo diferente, ¿no? Bueno, la verdad es que... La que ya os acordáis de la película de claro. Zorba el griego. Sí, y sí. El violinista sobre el tejado también y tal. Es un clásico. Hay un montón de películas sobre Grecia. Exactamente. Y visitar Grecia es empaparse de los mitos de la antigüedad, de ese arte milenario, ¿eh? Y esos dioses del Olimpo y esas playas con aguas cristalinas. Tampoco he estado allí, Esther, yo. En fin. Tampoco. Es maravilloso. Pues tenemos que ir, no, ¿eh? A ver tampoco, si hacemos no. un... La verdad es que son... Y además es una zona que históricamente, ¿no? Para el mundo cristiano es muy importante. Allí se pasaron muchos de los hechos que están relactados en las epístolas. Además de ver su cocina, estuve viendo un poquito... pues de viaje y tal, y decían que, bueno, las diferentes páginas web decían que había que asistir obligatoriamente a alguna obra dramática de esas que hacen ellos allí claro, y tal. Que tiene que ver con la mitología griega famosa. Claro, que hay que visitar obligatoriamente la Acrópolis, coronada por el Partenón, que el teatro de Dionisios, que también es un sitio histórico donde los ciudadanos antiguamente pues alternaban en el coro de las tragedias griegas. Esta música, sí, totalmente griega. Griega, pero por antonomasia, sí. El Museo Arqueológico Albera, diferentes museos que hay allí también. Dar un paseo por el viejo barrio de Placa, con esas calles laberínticas que conservan el antiguo encanto. La antigua Ágora era el centro de vida política y económica. La antigua Atenas también merece la pena visitarla. El Parlamento. Muy bien. El Museo Arqueológico Nacional, con espectaculares frescos. La Galería de Arte Folclórica. El Templo de Calimnos, ese templo de Afrodita también. Escuchar música, pues eso, ver alguna obra de teatro. Y bueno, sobre todo, pues esa espectacular gastronomía que tiene Grecia. A ver. Sorpréndenos. Es impresionante. Sí, porque hasta ahora hemos viajado, pero no hemos cocinado nada, ¿eh? Sí, sí. Pues tengo que deciros que hay muchos ingredientes. El yogur griego y... y poco más. Y poco más, ¿eh? Bueno, no, si es de los que traen las determinadas marcas, no sé si sirve. Y el queso feta, ¿no? El queso feta. También. Tienen una gran variedad de quesos, ¿eh? Tienen muchísimos ingredientes muy típicos en su gastronomía, como por ejemplo el aceite de oliva, que también tenemos nosotros. Es que es un clima muy parecido al nuestro, el Mediterráneo, sí. Abunda mucho el trigo, hacen harina de trigo, de cebada, pues les importa mucho los cultivos de tomate, de berenjena, de patata, judías verdes, cebollas, sésamo, también lo usan mucho, y muchos platos con oveja, con carne de cordero, pues porque es lo que ellos más tienen allí. Eso aparte de los platos de pescado, que son especialmente notorios en las zonas costeras, en las buenos islas. Buenos navegantes también, sí. Y los quesos, claro, como tienen tantas ovejas, pues tienen una variedad de quesos. Queso de oveja. Impresionante. Me resisto a nombrarlos porque tienen nombres realmente extraños. Resaltaríamos el feta, ¿no? Y bueno, pues tienen un montón de comidas que merecen la pena nombrar. Pero bueno, el plato más conocido en la cocina griega y de los países de la zona sería el meze. Meze. Es un conjunto de entremeses o entrantes servido generalmente con ouzo. Bueno, no sé qué pronunciarlo. Es un licor con un fuerte sabor dulce y olor a regaliz. Está hecho a base de uvas maduradas y anís. Vaya. Y luego comen mucho pues salsas, dips, panes de estos denominados pita. Sí, el pita lo conozco, sí. Pero son unas tortitas que a veces se abren por dentro y se rellenan. Ellos eso lo usan mucho. De origen árabe más que griego. Pues mira, tiene mucho que ver con Turquía, con la cocina turca también. Claro. Por ejemplo, me llamó la atención porque tienen, entre otros muchos platos que tampoco pienso mencionar, el dolmades, son unas hojas de parra de estas rellenas pues de carne, arroz, vegetales. Que esto me recorda un poco también a la comida rumana. El salmale. El salmale rumano. En fin, vemos que la gastronomía. ¿Sabes lo que pasa? Que casi tiene... todos los países, incluyendo Rumanía en este caso, pero bueno, que no tiene frontera. Bueno, no tiene costa en el Mediterráneo, pero son culturas muy mezcladas. El Mediterráneo, aunque es un mar, pero es un mar pequeño. Y esta cultura a lo largo de la historia, la Grecia, entre Italia, Túnez, Egipto, España, Francia, Grecia, los países, digamos, judíos como Israel y tal, han sido culturas muy mezcladas. El mar les permitía, claro, aunque la navegación no era muy importante, pero bordeando, claro, era un mar pequeño, y entonces se daba la vuelta Y luego ellos se adaptaban también a sus comidas. Lógicamente, a su cultura y a los productos que ellos tienen muchas tenían. Cosas. Tienen, por ejemplo, ensalada griega, que ya hablaremos otro día. Tienen un montón de tipos de sopas diferentes. Tienen platos famosísimos como la musaca, que ya trajimos un día. El giros, que es esa que normalmente nosotros conocíamos. Yo el giros lo conocía turco, esa carne que va girando. Ah, sí, esa es que hacen el kebab. Esos kebab, ¿no? Eso sería turco, pero bueno, el giros es tradicionalmente griego. Me ha llamado la atención. Ah, está bien. En fin, muchísimas cosas. Pero hoy vamos a hablar de la baklava griega. Es un postre. A ver, cuéntanos. Baklava griega. Pues fijaros, vamos a usar como alimento base los frutos secos. Tiene dificultad media, un tiempo de preparación aproximado de 45 minutos y lo vamos a hacer para 5 comensales. A ver, pues nos faltan 2, ¿eh? Bueno, yo puedo comer el doble. Ya somos vosotros 4. Coméis 2 cada uno y así. Claro, eso no hay problema. Más vale que sople. No hay problema. Como dicen, más vale que sople que no que sufalte. Además, esto está muy bueno y me recordaba precisamente esa comida también turca, esos postres turcos, incluso esos postres marroquíes. Donde se utiliza mucho la miel también. Sí. A mí me gusta mucho. Sí. Y la pasta también, esa pasta fina, ¿no? Oye, me estáis dando hambre. De verdad, a estas horas, sí. Pues fijaros, los ingredientes. Vamos a usar un paquete de pasta filo, esa masa en láminas muy finas que podemos comprar en cualquier supermercado. Es un tipo de masa casi transparente que le otorga, una vez horneada o frita, un crujiente muy característico. Claro, a mí me gusta. La pasta filo, muy usada en la cocina. Muy bien. Una taza y media de agua. Mantequilla, 150 gramos de azúcar, 350 gramos de frutos secos troceados, entre los que pues ellos resaltan sobre todo los pistachos y las nueces, 200 gramos de miel, una rama de canela, una cucharada y media de clavo entero. Bien. Si algún oyente no ha dado tiempo a tomar la receta, pues ya sabe que nos puede escribir y se la damos. Exactamente. La preparación. Pues fijaros, precalentamos el horno a 180 grados, derretimos la mantequilla en un cazo y dejamos un poco para engrasar un molde. Colocamos en el molde 3 o 4 láminas de esta pasta filo, para que pues, no quede un poquito grueso, y espolvoreamos con los pistachos. Cubrimos estos pistachos con otras láminas de filo y lo pintamos otra vez con mantequilla derretida. Repetimos así la operación, colocando también pues una capita de nueces si queremos. Exactamente, vamos haciendo capas, como si fuera una musaca, pero esta vez dulce. Después, otra capa de mantequilla y pistachos, otra de mantequilla y nueces, y así hasta conseguir eso, varias capas. La última tiene que ser obligatoriamente de filo. Y una vez que lo tenemos listo, cortamos la masa en forma de rombos pequeños. Insertamos un clavo en la intersección de los rombos. O sea que lo cortamos en rombitos y en cada intersección un clavito de olor. Después incorporamos la mantequilla que nos quede encima de los hojaldres y dejamos que se haga en el horno durante 3/4 de hora hasta que la mesa esté doradita. Tiene buena pinta, ¿eh? La verdad es que sí. En otro recipiente vamos a hervir ese vaso de agua que hemos mencionado antes en los ingredientes con canela y azúcar. De modo que, bueno, pues vamos cociéndolo, no dejamos de moverlo, lo hacemos a fuego lento para que no se nos queme unos 10 minutos, incorporamos también la miel para que nos quede bien dulce y lo dejamos otros 2 minutos a fuego lento hasta formar un almíbar del que retiramos los palitos de canela. Por último, sacamos la baklava del horno y la regamos con ese almíbar dejándola enfriar. Como veis, no es complicada, Es un pedazo de postre nutritivo, nutritivo. Sí, de luego, todo lo que no hemos echado de unido. A mí lo que pasa es que me da la sensación que va a saber muy dulce. Claro, los frutos secos de dentro... Sí, no, los frutos secos no, pero con el almíbar y el tal... El almíbar es lo que le da ese dulce. Bueno, pero en general gusta el dulce. Yo es que soy más de salado. Pero bueno, yo no. un dulce no amarga... No amarga. ¿Cómo era aquello? Un dulce no amarga a nadie, ¿no? O algo así, sí. Bueno... Pues es un dulce estupendo. No sé si habéis probado alguna vez aquellos dulces también marroquíes que también son así, con frutos secos, con un almíbar por encima, con esa miel. La almendra, la nuez... Me recuerda mucho. Aquí en España a lo mejor no usamos tanto este tipo de postres así, ¿no? Que son más merengues, más tartas, más... Es por influencia árabe. Sí. Yo, por ejemplo, aquí en España lo que conozco es el músico, que le llaman, ¿no? Que es frutos secos con miel, no sé si lo habéis cogido, con una base de así de pasta, que es un músico, le llaman así, ¿no? No sé. Y bueno, es curioso. Mira qué bonito. Bueno, pues postre estupendo para compartir una tarde con amigos y con, bueno, ¿por qué no? Con música como esta, por ejemplo. Nos parecerá que estamos allí en Grecia. Seguro. Ponemos los pies en un barreño de agua. y vemos imágenes en el ordenador mientras escuchamos la música y nos comemos esta baklava. Bueno, pues ya tenemos nuestro baklava, ¿no? Pues, para el día de hoy. Hemos rico, viajado ¿eh? A Grecia. Tiene que ser rico, exactamente, ¿eh? Exactamente. Bueno, de todas formas, Esther, la música, oye, me encanta, la música griega. ¿Te gusta? Sí, sí. Movida. Como ver, la música judía, ¿eh? La música judía a ver, es tremenda, Antonio, también. Es fantástica. A ver, Antonio, déjame escuchar un poquito la música de fondo. ¿Quieres la griega? Sí, sí, sí. Bueno, un poquito. ¿Te ha gustado? Bueno. Dicen eso de ¡opa! Sí, ¿nos habéis visto bailar alguna vez? Sí, sí, sí. Yo en directo círculos, no, sí, bueno, a través de reportajes y tal sí que los he visto. Bueno, pues ya está, el horno ya lo tenemos caliente. Por su gastronomía y por su cultura. Bueno, precioso. Pues el horno ha terminado la receta y la tenemos preparada para degustarla. Bueno, pues el próximo día más y esperamos que con Vicky. Muy bien. Y si no puede ser, enseguida estará ahí con nosotros, aunque sea a partir de septiembre. Le enviamos un saludo desde aquí, es su programa, así que la echamos de menos. Y terminamos el programa. Este apartado. Hasta el próximo día. Terminamos el programa de hoy. En Cocina del Mundo. Venga, Cocina del Mundo. La verdad es que es un placer, queridos amigos, conocer a pueblos y gentes de otras latitudes por su gastronomía. Nos une una buena mesa, siempre ha unido a los seres humanos en ton de paz. Sí, es cierto, las grandes reuniones a veces, los grandes negocios también dicen. Y ¿no? los grandes tratados de paz se han hecho también delante de una mesa. Es que con la barriga llena se piensa de, no sé, bueno, se piensa diferente. Algunos dicen que no se piensa, entonces no se piensa en maldades, ¿no? Porque toda la sangre está en el estómago, entonces la gente se queda. Entonces después viene la siesta. Típica en España. Entre eso y la música los mantenemos calmadísimos. Exactamente. Bueno, queridos amigos, es hora de terminar el programa de hoy. Y lo queremos hacer con un texto bíblico, como cada día. Mejor terminar con la palabra de Dios que con otras palabras. Que se encuentra en el Salmo 143, versículo 8. Fijaos qué cosa más bonita. Hazme sentir por la mañana tu misericordia, porque ti he confiado. Hazme saber el camino por donde debo andar, porque hacia ti elevo mi vida. La verdad es que es un salmo precioso con el cual queremos dedicarte un feliz día y pedirle al Señor que puedas tener el disfrute de este día junto al Señor y que el Señor dirija tus pasos en este día y hasta mañana, si te parece bien, que nos escuchemos de nuevo entre amigos. No nos faltes, sin ti no sería lo mismo. Hasta mañana.